Yo ya lo tengo hablado con los sindicatos, con quienes los hablo permanentemente y ellos están contestes de esta idea. Lo he hablado con muchos empresarios que también participan de la idea y si nos toca conducir el Estado estaremos de acuerdo con la idea. La idea es básicamente tratar de parar la vorágine en la que la economía argentina está metida, que es una vorágine producto del desconcierto, que nadie sabe hacia dónde se está yendo. Y se ve a un gobierno por momentos inactivo, por momentos quedado, por momentos confundido. Y bueno, se trata de parar la pelota para que podamos levantar cabeza y ver a dónde tenemos que ir. Ese es el acuerdo del que hablo. Es un acuerdo que supondrá que controlemos entre todos los precios, no que controle el Estado los precios, sino que nos pongamos de acuerdo sobre cómo deben evolucionar los precios en ese momento, sobre cómo deben evolucionar los salarios en ese momento, y sobre qué rol va a tener que tomar el Estado frente a ese contexto. Es eso lo que básicamente planteo y básicamente planteé siempre.